cita habitual, la de los viernes, con Gavilán On Air, un equipo, el del Fernando Gavilán, el alumnado de Fernando Gavilán, que cada semana nos trae su programa, hoy con secciones habituales como las noticias escolares, las noticias locales, las deportivas, o también parte o espacio para el la cultura ubriqueña, la cultura más local. Hoy, Gavilán On Air, con la participación del alumnado de quinto y sexto de primaria de ese centro de educación, por parte de quinto de primaria, Juan, Hugo Benítez, Paula Moreno y Martina; por parte de sexto A, Rocío, David, Juan y Jana, y por parte de sexto B, Adriana, Juan Jesús y Unai. Con ellos os dejamos con el espacio Gavilán On Air y sus noticiario. Hola, hola, somos Martina y Juan. Bienvenidos a Gavilán On Air. Hoy es 17 de abril y después del descanso de Semana Santa y de nuestras excursiones de la semana pasada, volvemos a la onda con muchas ganas. Arrancamos con noticias escolares. Buenos días, somos Adriana y Juan Jesús y comenzamos con las noticias escolares, contando cómo nos lo hemos pasado la semana pasada en la excursión de fin de curso en Madrid. En el campamento de bilingüismo, los compañeros de quinto y los compañeros de primero, segundo y tercero en su excursión a Chiclana. Mi nombre es Unai y voy a hablar de lo que hicimos en la excursión de fin de curso a Madrid. El primer día nos montamos en el autobús a las 4 de la mañana para poner rumbo a la Warner. Después de algunas horas nos paramos en Córdoba para hacer un descanso, para ir al baño y comer. Volvimos otra vez a la carretera y cuando nos dimos cuenta habíamos llegado a la Warner. Allí conocimos a los monitores, Lobato e Isma, que nos acompañaron estos 3 días. En la Warner había atracciones guays como la Casa del Terror y los columpios voladores, pero no se compararan con las extremas de verdad, que son el Gotham, la Queda Libre, una que vimos antes de entrar al parque, y el Superman, que es mi favorita. Después de la Warner, cenamos en un restaurante un poco raro y nos fuimos a dormir. En el segundo día, los monitores y las profesoras nos despertaron para ir al Bernabéu, que es el estadio del Real Madrid. Desayunamos y fuimos al estadio, donde vimos los trofeos más importantes, como la Liga, la Champions y los Balones de Oro. Pudimos sentarnos en la grada y después bajamos a los vestuarios del Madrid, que tenía unos señores muy blanditos. Y cuando decía que nada podía ir mejor, bajamos por el túnel hacia el campo. Tocamos el césped y nos sentamos en el banquillo, donde Valverde puso el culo el otro día. Cuando salimos, dimos un paseo por el Madrid de los Austrias, donde Lobato nos contó historias sobre bodas, suicidios, etcétera. Después fuimos a ver el musical de Rey León, que no voy a mentir, me encantó. Y por último, cenamos en el Burger King para después llegar al hotel y dormir. El último día nos levantaron para desayunar e ir al autobús para ir a la provincia de Toledo y visitar el parque temático Puy de Fou, que es un parque temático con temática medieval. Allí hay un castillo y un montón de puestos. Pero no nos olvidemos de lo más importante, que son los espectáculos. Hay por lo menos 6 y la mayoría tratan de batallas. Una trata de la Guerra de la Independencia, otro del Cid, el siguiente de los espartanos y etcétera. Pero mi favorito es el primero que vimos, que era de aves, porque sacaron a volar a muchas águilas, buitres, intimidantes y hasta un halcón. Después cenamos unos bocadillos muy ricos y nos fuimos al autobús para ir de vuelta a Ubrique. Eso es todo lo que hicimos en Madrid. Y además os voy a dar un consejo: no intentéis dormir en un autobús. El alumnado de primero, segundo y tercero disfrutó de un día estupendo en las salinas de Chiclana. Allí aprendieron cómo funciona la sal y cómo se obtiene. También elaborar pan de algas, una experiencia muy original. Además, realizaron una actividad de avistamiento de aves y observaron distintas especies. Fue una jornada llena de aprendizaje y diversión. Por otro lado, el alumnado de quinto vivió 2 días de convivencia en un campamento bilingüe en Medina, junto a compañeros del Benafélix. Durante esos días participaron en muchas actividades. Disfrutaron de la tirolina, el tiro con arco, las piraguas y la escalada. También realizaron talleres de pulsera, tartas de galletas y pan trapasueño. Y todo ello practicando inglés de una forma divertida. It was great. Sin duda ha sido una experiencia inolvidable que combinan aprendizaje, naturaleza y convivencia. Por otro lado, os contaremos que ya estamos en la recta final de las obras del colegio. Hola chicos y chicas, hoy traemos noticias importantes. Las obras pasarán a la parte delantera derecha del colegio. Desde la esquina que está junto a la pista hasta la rampa. Pero tranquilos, porque no se va a bloquear la entrada. Además, dejará un pasillo detrás de la fuente para poder pasar y acceder tanto a la fuente como a la pista. Así que es muy importante. Las entradas y salidas seguirán siendo las mismas. Ahora os contamos cómo se organizarán los recreos. El patio trasero será para la guardería e infantil. Podrán volver a su patio hasta que lleguen los pintores. El patio delantero será para primer ciclo. Y las pistas serán para segundo y tercer ciclo. En la segunda fase, los trabajos se harán en la parte izquierda de la fachada. Las entradas y salidas seguirán siendo las mismas. Pero hay un cambio importante. Ya no se podrán hacer las filas en el patio. Organización de la fila. Los alumnos de infantil primero y segundo de primaria harán sus filas en el Porsche delantero. Y el resto de las clases se colocarán en el Porsche verde lateral izquierdo del edificio. Los recreos seguirán organizados así. Patio trasero, guardería e infantil. Mientras los pintores lo permitan. Patio delantero, primer ciclo. Pista, segundo y tercer ciclo. Los trabajos de la entrada se intentarán hacer por la tarde. Así no se bloqueará la entrada del cole, ya que hay muchas familias entrando y saliendo. También hay más movimiento porque están en proceso de escolarización de la guardería. Cuando terminen los albañiles, les tocará el turno a los pintores. Según la información, empezarán por el patio trasero. Así podrán dejarlo libre lo antes posible. Y los alumnos de infantil y guardería podrán volver a la normalidad cuanto antes. Seguiremos atentos a todas las novedades. Recordar, respetar la zona y seguir las indicaciones de los profes. Así todo será más seguro y podremos disfrutar del cole. Hola, somos Hugo y Paula. Hoy os contamos algo muy interesante sobre nuestro pueblo Urique. ¿Sabías que la historia no solo está en los libros, también está en las tradiciones, en la familia y en las cosas que hace la gente cada día? Pues un vecino de nuestro pueblo, Ramón Trujillo Zurita, ha pasado muchos años recopilando historias, curiosidades y recuerdos de Urique. Y ahora ha publicado un libro. Se llama Urique, leyendas, historias, curiosidades y personajes. El libro se presenta este viernes en el Instituto Pies Maestro Fautó a las 8:30 de la tarde. Este proyecto ha sido posible gracias a la editorial local Proyecto 5. Y además el libro cuenta con la ayuda de varias personas como Modesto Barragán, que participará en la presentación. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que el autor empezó a escribir esta historia desde pequeño porque le encantaba su pueblo. Ha hablado con muchas familias para recoger sus recuerdos, cómo vivían antes, qué comían o cómo trabajaban. Por ejemplo, cuenta historias sobre antiguas fábricas, recetas tradicionales y hasta primeros helados que llegaron al pueblo. También hay fotos antiguas y carteles que ayudan a imaginar cómo era Ubrique hace muchos años. Este libro es importante porque ayuda a que no pierdan las tradiciones. Así podemos conocer mejor nuestro pasado y entender quiénes somos. El libro costará 15 euros y se podrá comprar el día de la presentación y la feria del libro. Si os gusta la historia, no lo perdáis. Seguimos con más noticias de nuestro pueblo Ubrique. Este mes de abril se puede visitar una exposición muy especial en el San Juan de Letrán. Se llama Pasión por el color y está hecha por los alumnos y alumnas de la profesora Susana Domínguez. En total hay 49 obras de arte. Y lo más curioso es que participan personas de todas las edades, desde 4 hasta 65. En la exposición podéis ver de todo, paisajes, retratos, bodegones y hasta cuadros abstractos. La mayoría están pintados con acrílico, pero cada artista ha podido elegir cómo hacer su obra. Es la segunda vez que este grupo expone sus trabajos justo un año después de la primera. Además, cada artista ha elegido dos cuadros favoritos para enseñárselos al público. Algunos ya han habido participado antes, pero otros exponen por primera vez y estaban un poco nerviosos. Aunque también muy contentos, sobre todo cuando vieron a la gente encantada en su trabajo. La profesora explica que en su clase los alumnos tienen mucha libertad para crear. Pueden elegir qué pintar y cómo hacerlo, dejando volar su imaginación. Si queréis visitarla, la exposición está abierta de martes a domingo por la mañana y también por la tarde de martes a sábado. Una oportunidad genial para disfrutar del arte hecho por gente de nuestro propio pueblo. Y recordar, el arte está en todas partes. Ahora toca el turno a una noticia solidaria. Durante esta semana todavía puedes apuntarte en la cuarta caminata solidaria organizada por la Asociación Ubrique, Dame tu Mano. La caminata será este sábado 18 de abril y promete ser muy especial. Hemos sabido que hay más de 50 colaboradores ayudando a organizarla. Todo un trabajo en equipo. El nuevo presidente de la asociación, Antonio Becerra, está muy ilusionado con esta actividad. En su primera vez organizando algo así, y dice que en Ubrique hay mucha gente solidaria que ayuda a los demás. La caminata empezará a las 11 de la mañana desde el convento de Capuchino. Será un recorrido por las calles del pueblo de unos 4 kilómetros, perfecto para hacerlo en familia. Y al final en la plaza habrá una fiesta con música, sorteos y muchas sorpresas. Además, al inscribirte te darán una camiseta con un mensaje muy bonito. En esa familia nadie lucha solo. Con esta actividad quieren ayudar a dar visibilidad enfermedades como la leucemia infantil. Y si no puedes ir, también puedes colaborar con el kilómetro cero. Todavía estás en tiempo de apuntarte en la oficina de turismo o en la sede de la asociación. Anímate a participar y ayudar, porque juntos somos más fuertes. Y hasta aquí nuestras noticias solidarias de hoy. Hola, somos Juan y Martina. Llegamos a los deportes y empezamos con el baloncesto desde nuestro pueblo, con el CABU. La semana pasada fue muy intensa, se jugaron 14 partidos. Y con muy buenos resultados, 6 victorias. Destacamos el pleno de los equipos minibásquet, y 6 partidos y 6 triunfos. La senior femenina y las infantiles lucharon mucho, aunque no pudieron ganar. Y las cadetes femeninas jugaron su último partido en casa y no consiguieron ganar. Y atención, porque esta semana hay 12 partidos más. Este fin de semana viene cargado de baloncesto y nuestros equipos de CABU no paran. ¿Listos para conocer los partidos? Empezamos el sábado a las 11 con nuestra jugadora mini femenino contra Mergablo. Y a la una, el infantil femenino se enfrenta a Cádiz. Cebegades, partidazo seguro. También a la una, el cadete femenino juega contra la Unión Linense. Mucha suerte, chica. Seguimos a las dos con el mini masculino, frente a Cebegades. Y por la tarde, a las cuatro, turno del senior femenino, contra CD San Felipe. Cerramos el sábado a las 5 con el infantil femenino B frente a un Unión Linense. El domingo arranca fuerte a las 10 con el mini masculino contra el Cádiz CB Gades. Y atención, porque llegan los más pequeños, los baby. A las 11 nuestros baby juegan contra el V Jerez y CB Trebuena. ¡Qué ilusión! Después, a las 12:30, el mini femenino B se enfrenta a CD Candray. Y a las 2, más baloncesto con el mini femenino CD San Felipe. Y aún queda un partido más. El lunes, a las 7:30, el infantil femenino B juega contra ADC La Algaida. A cerrar la jornada con energía. Recuerden, lo importante es jugar, aprender y divertirse. Y animar mucho a todos los equipos del CABU. ¡Vamos, CABU! Atención, atención, somos Juan y Hanna. Y comenzamos con el fútbol, una noticia increíble. El cadete de tercera, Andaluza de Ubrique, el campeón de la liga. Nuestro equipo ganó 0-3 en Espera y se llevó el primer puesto del grupo. Han hecho una temporada espectacular, 50 puntos en 18 partidos. Con 16 victorias y solo 2 empates. Y ojo, porque están a solo 2 partidos a terminar invictos, sin perder ninguno. Ahora, repasamos los resultados del fin de semana. Se jugaron 14 partidos. 6 victorias, 7 derrotas y 1 empate. Victoria destacada. El Alevín de tercera arrasó con un 12-1, impresionante. El cadete campeón ganó 0-3, como lo grande. El cadete de cuarta también venció 2-4. Y el cadete B de cuarta ganó 0-4, gran trabajo. El infantil de segunda logró una victoria muy luchada, 1-2. Y el Alevín B de cuarta cerró con un 1-3. Buenísimo. El cadete femenino empató 2-2. Un partido muy igualado y emocionante. Algunos partidos fueron muy complicados y no consiguieron la victoria. Pero eso también ayuda a aprender y a mejorar. Así termina nuestro repaso deportivo. Una semana llena de goles, esfuerzos y celebraciones. Enhorabuena a todos los equipos. Y especialmente a nuestros campeones de cadete de tercera andaluza. Y suerte en los partidos de esta jornada. Ahora hablamos de otro gran logro deportivo. El deportista ubriqueño Antonio Gómez ha participado en la Copa de España en Pontevedra. La competición se celebró en la pista de Verdúcido y consiguió una medalla de plata. Fue la categoría PV2. En 500 metros, enhorabuena. También participó en otra prueba, aunque no pudo llegar a la final. Su equipo, el Club Náutico Sevilla, logró su campeón de España por equipos. Grandes resultados para nuestros deportistas. Seguid así y a seguir disfrutando del deporte. Hasta aquí los deportes en Gavilán On Air. Llega nuestra palabra pequeña y hoy viene con historia. La palabra es arrincarse. En Ubrique la usamos para decir agarrarse fuerte con las manos a algo, como cuando todo tu cuerpo depende de ese agarre. como en la excursión a Madrid y las atracciones de la Warner. Ahí íbamos todos bien arrelingados sin soltarnos. También pasó en el campamento bilingüe de quinto, en las tirolinas. Ahí sí que había que ir bien arrelingado para no caerse. Y algunos gritaban, pero no soltaban. Oye, ¿y esta palabra sale en el diccionario? Pues no exactamente. Arrelingarse no aparece en la DRAE, pero sí existe una palabra parecida, relingar. Es una palabra de marinero y significa tirar de cuerdas o cabo para subir velas o recoger redes. Y viene de palabras antiguas de otro idioma como el francés y el neerlandés. Así que nuestra palabra tiene raíces muy viajeras. En Ubrique la adaptamos a nuestro estilo y la usamos para decir agárrate fuerte. ¡Arrelíngate! Nos escuchamos en la próxima palabra ubriqueña. A seguir aprendiendo y disfrutando. Leo, Leo, ¿tú qué lees? Hola, me llamo Rocío y os voy a presentar un libro que me gusta mucho. Mi libro se llama Ana Cádaro, el Festival de Brujería. El autor de mi libro es Pedro Maña. El ilustrador de mi libro es David Sierra Liotón. Sus personajes son Madame Prum, Marius Pocus, Ángela Sésamo, Ana Cadabra, Sara Kazan y Oliver Dark. Sí, empatizo con ellos porque me trae emociones. Me trae alegría, curiosidad, emoción, tristeza, etcétera. Lo resumiría diciendo que Ana y el resto de los aprendices están emocionados. Les toca ser los anfitriones del próximo festival de brujería. Pasan juntos un fin de semana en la mansión encantada. Conocerán a los demás clubs para intentar ganar el premio más importante, la gran varita de oro. En pocas palabras, yo lo resumiría una mágica competición amistosa. Lo recomendaría el libro porque es muy entretenido y muy curioso e interesante. Bueno, espero que os haya gustado y que lo leáis. Adiós. Hasta el próximo programa. Thank you.